Juanri, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿No? Ya estamos en la final, amigos, ¿ves? En Kuala. Ah, es verdad, en Kuala. En la nostra también, ja estamos en... Estamos en la final, sí, perquè ja pràcticament s'acaba això. Entrem al mes de juliol. Per cert, el juny que té, 24 dies? 30. 30, 30. Sí, oh, que, mira, passada. Mira, fins dissabte. Enero, febrero. No, s'està contant los nudillos ara mismo, Hernán. Jo el 31... El método de Ojino. Jo juliol sé que té 31, perquè el 31 és el meu son. Això em van dir, quan he partit. Doncs pues té 30, perquè vols saber els dies que té el mes de juny? Perquè ja entrem quasi al juliol. Sí, per saber, per portar una mica a l'elevada. Estàs bé, Juanri, no? T'estàs bé. Va, bé, comencem el programa. Recordo l'adreça de Twitter és secundarios i el Facebook especialistes secundarios i especialistes @cadenaser.com pels missatges directes i pel remember. Demà és divendres. Demà hi haurà el programa, que Íñigo? No se sap, no se sap. Estem... Hi ha una cosa una mica... Ja us explicarem, ja. Moltes milers de vegades ens hem preguntat si les promocions de certs productes, saps, allò que prometen un premi, un regal, si es fan realitat. Doncs avui ho comprovarem. Tenim al telèfon una persona que està molt contenta perquè es veu que aquest premi el pot obtenir. Hola. Hola. Què tal, especialista? Contento. Contento? Contento, sí. Però també un pelín nervioso. Sí. Sí, perquè estoy como... ¿Cómo decírtelo? A puntito de que un sueño me se haga realidad. Vale, todavía no... Pero no sé, porque estamos ahí con esa incertidumbre. Bueno, la primera fase la tienes, lo que no sabes si vas a obtener la recompensa. Bueno, correcto. Tú has reunido sí. 100.000 tapones de Coca-Cola Cherry. Sí. O Cherry Coke, ¿no? Cherry Coke. Ya. ¿Esa Coca-Cola no dejó de comercializarse hace como 20 años, más o menos? En España sí, vale. Pero en los USA y en otros Laos, como en Laos... Siguen vendiendo el brebaje ese, yo le llamaría el brebaje. El brebaje ese, ¿qué pasa? ¿No te gusta? No, no mucho, no mucho, yeah. no. Le echo mucho Valentine's para quitarle el sabor a cerveza. ¿Cómo cuánto? Ay, a cereza. ¿Y pero como cuál sería la proporción de Valentine's y Cherry Coke? Cherry Coke, un dedo, Valentine's, 10 dedos, porque lo veo en vaso muy alto. Vale. Y, oye, ¿cuánto tiempo te has tirado para reunir 100.000 tapones de Cherry Coke? Pues mira, desde el 83, justo cuando acabó el Mundial. Ajá. Pues calcula unos 63 años. No sé, no soy muy bueno con cifras. El Mundial ese que duró un año, ¿no? Oye, ¿y el premio por reunir estos 100.000 tapones cuál es? Que no... Mira, sí, eso es lo bueno, que es que Joan Manuel Serrat te hacía una canción para ti. ¿Para mí? No, para mí, para quien reuniera los 100.000 tapones. ¿Joan Manuel Serrat? Sí, empezó. ¿Le dedicaba una canción, escribió una canción para una persona que reuniera los 100.000 tapones? Coca-Cola y Serrat se unieron para esta promoción. Ah, pero... Y es una promoción que se hizo en España en el 82, 83. 84, cuando acabó el Mundial, sí. Más o menos, ¿no? Oye, pues escucha, vamos a ver si Coca-Cola cumple. ¿Cómo? Porque la promoción está ahí. Sí. ¿Tú tienes tus 100.000 tapones? Yo los tengo ya 100.000 vale. Contados. Pues vamos a llamar a Coca-Cola, ¿te parece bien? A ver, no, vamos a reclamarle, venga. ¿El Coca-Cola? ¿El Coca-Cola? Hola, sí. Mira, tengo aquí un señor que quiere reclamar un premio, ¿verdad? Bien, ¿qué premio es? Mira, quería reclamar un premio. El premio son... el tema es que yo he reunido 100.000 tapones de Coca-Cola Cherry. ¿De qué? De Coca-Cola Cherry. ¿Y eso qué es? ¿Qué mierda es esa? Es una Coca-Cola. Eso es una Coca-Cola. Con sabor a cereza. A cerveza, cereza. Cereza. ¿Pero de quién es, de quién es esa cosa? ¿De ustedes Coca-Cola? Si aún la siguen vendiendo en algunos lados. Como loco. Bueno, ¿y qué premio es? Mire, sí. Era, vosotros comentabais que era que Joan Manuel Serrat compusiese o compusiera una canción a mí. ¿Quién? Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat. Ya, y no dice que ese señor le hace a usted una canción. Sí. Ya, pues a ver, espera un momentito. Susana, por favor, llama al señor... Que Serrat. Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat. Gracias, cielo. Bueno, ahora lo llamamos y a ver qué dice, ¿eh? Vale. Así que tiene 100.000 tapones de la... ¿qué? De Coca-Cola Cherry. Coca-Cola era una Coca-Cola con sabor a... Bueno, decíais Cherry, pero más era meao. A mes. Bueno. ¿Queréis contar los 100.000? No, hace falta, no hace falta. ¿Se lo cree? Espere, que parece que ya está el teléfono del señor Serra. Le paso, ¿eh? Un momentito. Gracias. ¿Sí? Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat. Sí, soy hola, yo. ¿Te acuerdas? Soy Armand, especialista secundario. Sí, vaya baraza que me diste con lo del libro, escríbeme. Muchas la gracias. Dedicatoria. No te lo hemos agradecido bastante. Muchísimas gracias por la dedicatoria de del nada, libro. Hombre. Oye, que seguimos amándote, ¿eh? Vale, y nosotros... Oye, no sé si te han dicho de qué va la llamada esta, ¿lo sabes? Sí, me han dicho algo de que tengo que entregar un previo para por reunir 100.000, no sé qué. 100.000 tapones de Cherry. Coca-Cola Cherry. ¿De qué? De Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Cherry. 100.000 tapones. ¿Qué? Serrat, me tiene usted que escribir una canción. Cullón. Sí. Pues espera, a ver, que cojo un lápiz. ¿Va a tomar notas? Sí. Ah, mira, ostras, Serrat te va a tomar notas. En directo me va a escribir. Vamos a ver, espera, que el lápiz no va. Tiene que tomar notas para escribirle una canción. Este qué bueno, lápiz. Qué bueno, tío. A ver, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica? Pues no mucha cosa, ¿eh? Buscar tapones. Buscar tapones. Básicamente. Yeah. Me siento en la estación y veo pasar los trenes con un abanico. Ya, yeah. ¿Y por qué se sienta en la estación? Dígame. Espero que regrese mi amante. Sí. Me abandonó en abril y en mi huerto se marchitó hasta la última flor. Vaya. La última flor. ¿Y qué más? Cuénteme algo más. Venga, va, pues va. Que mis ojos, tristes a fuerza de esperar, parecen brillar cuando un tren silba a lo lejos. Ya. Yeah. Eso está muy bien. Pero, ¿cómo viste? Dime cómo vi. ¿Qué? Pues muy sencillo. ¿Qué vas de Zara, vas de mango? Llevo mi vestido de domingo, zapatos de tacón y un bolso de piel marrón. ¿Bolso de piel? ¿Marrón has dicho? Marrón. Vale, ¿y cómo te llamas? Penélope. Pues, vale. Pues veré lo que puedo hacer con esto. No te garantizo nada, ¿eh? Porque me has dado... cosas así, a voleo, no sé yo, ¿vale? Tú lo puedes ordenar, Serrat, todo esto. Vamos a ver si lo puedo ordenar. Sabiendo que es usted, bueno, pues yo supongo que le quedará algo bonito. Venga. Es de Mediterráneo, pues sí, también le sirve, gracias. Os dejo que tengo que dar de comer a la guitarra. Vale, gracias. Oye, yo creo que... ¿Ha penjat? Vale, pues re, yo creo que aconseguiría que esta canción, Serrat. Pienses mucho, tu futuro te espera en Aula Radio. ¡Bum! ¡Taca, taca, taca, ta! ¡Aula Radio! ¡Bum, bum! ¡Taca, taca, taca, ta! ¡Aula Radio! ¡Taca, taca, taca, ta! Bueno, Aula Radio ja ha obert el curs 2012-2013. Bueno, el curs no, el curs comença a l'octubre. Ha obert la matrícula. Sí. Places limitades. Sí, claro. Hi ha 10 alumnes per curs. 10-12, sí, no més. Són, sí, 10... 10 places, sí. 10 places, 10 places. Sí, sí, sí, són places limitades. Sí. A més, celebra el 20 aniversari. És com és possible que una escola de ràdio celebri el seu 20 aniversari? Doncs perquè fan molt bé la feina. Sí, perquè lleva 20 anys. Perquè et preparen com t'han de preparar per treballar a la ràdio, al món ara, de la ràdio. Ara, en època de crisi, ara molta gent no sap què passarà amb ell, què serà del seu futur. Doncs és una molt bona opció perquè, per exemple, en aquesta casa hi ha un munt de penya treballant que surt de la ràdio i en altres ràdios també. Curs de ràdio inclou locució, realització, ràdio, fórmula, tècnica, producció, informatius, publicitat... Doblatge professional. Doblatge, no, dic el curs de ràdio, després tens un curs de doblatge, sí, hi ha un curs també de ràdio musical, de narració esportiva, sí, de producció musical. I els professionals, què? Amics. Amigos, los que te enseñen. Raquel Atúria, per exemple, Sergi Marín. De la Blas Brodar, Sergi Marín de M80. Iván Díez. Dani Moreno, el gallo. El Flaqui. Lluís Flaqui. Aquests són els professors, que trobaràs donant a classe a la ràdio. Vols més informació? Doncs truca al 93-301-0203. 93-301-0203. O entra a aularadio.com. Allà trobaràs totes les tarifes, les fotografies i tota la informació que necessites per preparar-te pel teu futur. Claro, ole. Entra en internet y luego te vas a YouPorn. Ole. Si quieres. Primero a YouPorn y luego, cuando estén tranquilos, a la radio, que se fijarán más. Juanri, com acaba, ha buscat el punt final de la cançó, És un DJ bueno. Estamos rodeados aquí de gente estupenda, hombre. La gentuza buena, tío. Venga, va. Arranca. ¿Quiénes son estos? Un vasito chiquitito había una vez. ¿Escucha? Artimotis. Bueno, parlem de la crisi, hem de parlar de la crisi. Suerte de la crisi, perquè si no, de què coño vam hablar? De què viuríem, sí. La crisi porta molta gent a replantejar-se les seves vides i gairebé per obligació molta gent ha de fer una mena de canvi, de xip. Sí, com el que vol dir un canvi de xip? Això algun dia algú ens hauria d'explicar. I d'on està el xip? Sí. Què xip? Què xip? Què dius que ha canviat? Canvia el xip. Ensenya'm quan. Ensenya'm el xip. Pues depende del xip que te canvies, Pau. Resulta que, bueno, sí, i quan canvies de xip, bueno, més o menys el que vol dir és començar de zero. Amb una activitat diferent a la que feies fins ara. I és el cas del noi que tenim aquí amb nosaltres, es diu Zafiro, o Zafiro. Hola, ¿qué tal? Tú has cambiado el chip. Has decidido cambiar el chip. Empezar de cero. Sí. O sea, hacer otra cosa. Un poquito por obligación, ¿sabes? 180 grados de cambio. Hasta aquí hemos llegado y vas a hacer otra cosa. ¿Y hasta aquí hemos llegado? ¿Qué hacías hasta aquí hemos llegado? Mira, yo trabajaba pelando fuets para una cadena de restaurantes de aquestes de paturrat y... Marcelinos. Embutidos y tostadas. Sí, sí, restaurantes de paturrat. Sí. De paturrat. Bueno, 22 años... Cena para amigos. De paturrat en bol. Y de grupos. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, 22 años estuve haciendo eso. Totalmente vocacional. Te gustaba pelar fuets. Sí, pero ahora con la crisis, la gente... Pellejo pues, para atrás, venga. Todos sabemos cómo es pelar un fuet. Sí, la cosa es que con la crisis la gente ya no quiere pagar para que le pelen el fuet. ¿Ah, no? Prefieren comérselo con piel a bocaos. Claro, yo lo entiendo, no yo paciente. Lo entiendo. O se lo pelan ellos también. Sí. Por eso, sí. Claro. Sí. Lógico. Bueno, voy a pelar el fuet. Bueno, entonces, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Dejas el mundo del fuet? Hostia, qué tontos sois, coño. ¿Qué? Dejas el fuet lo suben a plan. Dejas de pelar, a ver, dejas de pelar fuets y ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué asco, ¿qué quieres hacer ahora? Pues me voy a meter a cura. Entonces no deja de pelar fuets. Bueno. Bueno, va, dejemos. Vale. A cura. ¿Qué? ¿Tienes sí, fe? Cura, sacerdote, cura, cardenal, papa, no sé muy bien cómo va el tema ese, religioso, coño, no sé. ¿Tienes fe? ¿Qué? ¿Fe? Claro que tengo fe. Ah, vale, tienes fe cristiana, vale, pues de acuerdo. Bueno, es una salida, ser sí, párroco. Sí. Pero una cosa. Sí, mira, además, hace poco no se buscaban también para... Sí, sí, sí yo creo sí, que se busca sí, gente. Sí, pues mira, cojonudo, mira, no sé, pues mira, han encontrado la arma de su zapato. Bueno, una cosa, ¿vosotros sabéis que lo que te piden ahí para ser cura? Que sí, fe. ¿Y vehículo propio? Los curas van andando, generalmente. O en metro. En metro, sí. Vale. Oye, ¿me puedo...? O sea, entonces, no necesito vehículo... Me vendo el Audi. ¿Buena presencia? No, eso no hace falta. Buena presencia en general, no. Vale. Hay curas más. Vale, pero... porque me estaba haciendo un tratamiento de depilación de inglés, no, lo dejo. No, no hace no falta. No te hace falta. Lo que sí te van a pedir, supongo, es el tema de la castidad. No sé ya, cómo lo llevas bueno, eso. Bien. Has hecho... No vayas con mujeres. No, porque ya he estado con dos mujeres, ya me parece suficiente. Sí, es verdad. Que he visto dos vistos todos. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más que? Yo qué sé. No sé, yo no sé, no tengo mucha idea que sí. Que bueno, yo qué sé. ¿Qué sabe? Juanri, ¿qué? ¿Qué piden? Alzacuellos, dice. ¿Alzacuellos? Alzacuellos. ¿Qué es eso? Alzacuellos es como una camisa de cuello Mao. ¿Sabes esas que se abrochan hasta arriba? Pues imagínate una camisa de cuello Mao, pero sin camisa, solo el cuello. Ah, vale. Eso sería un alzacuello. Vale, bien, me gusta. De me color blanco. Me quedan bien. Sí. Voto de pobreza. Si ya te he dicho que me vendía el Audi. Vale. Y como no tengo casa, vivía en el coche, pues nada, ya no tengo nada. Pues, y estás preparado, eres casto, pobre. Oh, espera, espera. ¿Y rafting? ¿Rafting qué? Si es compatible con ser cura. Hacer rafting. El rafting, supongo que sí. No, vale, no creo encanta. Que haya una ley que diga que vale, no. Porque me encanta. Una despedida soltero, fui, hicimos rafting y me encantó. No he vuelto, pero me gustó mucho. Pues venga, que no me prohíban hacer rafting si de oscuras. Tiempo, cuando tengas tiempo libre. Oye, ¿sabéis cómo va el tema de facturar? Quiero decir, yo me hago autónomo, no sé. Me dan de alta la seguridad social. Ni idea, tío. ¿Eso cómo hostias, va? No sé, no lo porque sé. Porque no yo preferiría ni... que me pagaran como hasta ahora con el tema de los fuets, que me pagaban en negro, ¿sabes? ¿Sí? En un sobrecito cada fin de semana me daban los billetes ahí. Mira, te he dicho todo lo que sé de esto, no sé nada. Oye, más. ¿Sabéis no, si te hacen algún macho, tipo... que no lo sé. Si te hacen algún tipo de descuento en el cine o en el PortAventura o alguna... Vale, ya está. ¿Es locura? Que ¿eh? No, es que te lo he dicho ya 10 veces, no tengo ni idea. Joder, no sé pues... lo que... No sé, habla bien. ¿Qué? Lo primero habla bien. Un cura, lo primero es que tiene que hablar bien, ¿vale? Vale, coño, pues o sea, ya está. Nada, quítate las palabrotas de la boca. Prohibido palabrotas. Vale, pues Pau, bien. Te quito la Wii. No. Te quito la Wii. Si no tenéis te Wii. Te quito la Wii. Que no tenéis Wii. No mientas. Tenemos Game Boy todavía. Tenemos una llamada, a ver si alguien puede ayudarte, porque yo ya te digo, no puedo ayudarte, he llegado hasta mi límite. Hola, buena. Hola. Hola. Eso es te cura, ¿verdad? Claro. Sí. Eso estoy escuchando. Digo, ay, pobre juventud, sí. Qué perdida, qué va. Ese hola es inconfundible, dígame. Mire, soy el padre Pequita. Hola, padre Pequita. De la Orden de los Dominguitos. Ah, esos son esos que están ahí abajo, ¿verdad? Sí, sí, sí, perfecto. Pues a ver si puede aclarar las dudas este chico. A ver si me puede aclarar, señor padre Pequita. Aquí hay vocación, amigo. Ya lo veo. Vamos a ver. El tema de los pagos, eso que preguntaba, sí. Lo hacemos a través de pagaré. Bueno, cojonudo, vale. Cojonudo. A 3 meses. Vale, entonces, sí, 4 o 5, según vaya. El tema del rafting, creo que sí, te gusta. Me interesa. Se puede hacer, atento, si no utiliza condón. No utilizaré condón, vale. Apelo. Y bueno, por lo demás, pues encantados, hermano Zafiro, de tenerte con nosotros. Vale. Porque te puedo llamar hermano. Claro que sí. Claro que sí, padre Piquitas, muchas gracias. Bueno, pues nada, Vizca al Barça y Vizca a Cataluña. Vaya. ¿Y eso qué viene? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos un culerdo en la diócesis o qué? Y a mucha honra que eres un merengue llorona, ¿qué? Sí, bueno, llorona sí, pero se hemos pasado la mano por la cara este año, ¿eh? La mano por los kiwis que no habéis pasado, que no jugáis a nada. Vosotros sí que no jugáis a nada. Bueno, si jugáis a desfile de moñas, ¡Tanente! Con Piqué al frente. Te voy a dar dos galletas que de las que hacemos aquí en el monasterio que se te van a saltar las muelas. ¿Quién tú? ¿Quién tú y la madre superiora o qué, payaso? ¡Ay, mi puño de acero, payaso! ¡Pinkies! ¡Venga, la mierda, hombre! ¡Pollas! ¡No se puede hacer racing! Pero escucha, ¿sabes que esto es zona FM? Pero un poquito de... Por favor. Es que entra el fútbol y nos morimos, ¿eh? Es que a mí me calienta mucho el tema este. Sí que, aquí tienes a dos. ¿Está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿no, vale. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialista secundario. Adivina adivinanza, pequeña por fuera, dulce por dentro. Es una cereza sin rabo, pero nadie se lo ha quitado. Un picoteo de lo más sano. ¿Qué es? Picota del Jerte, la cereza más sabrosa con el sello de calidad de la denominación de origen protegida Cereza del Jerte. Picota del Jerte, eres grande pequeña. Cofinanciado por el Gobierno de Extremadura y Fondos FEADER. Cierra los ojos, siente la brisa como una suave caricia. Es tu momento, disfrútalo con Sensitum Relajante, la bebida natural superior en todos los sentidos. Cuando haces deporte llevas tu esfuerzo hasta el límite, perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. Aprofita la setmana sensiva de Miró. Del 25 al 30 de juny, compris el que compris, a Miró no pagues l'IVA. Mira, mira, mira. La Forza del Destino, Madame Butterfly, l'American Ballet Theater, l'Elisir d'Amore, l'Or del Rin. Emociona't al Liceu amb la nova temporada 2012-2013. Nous abonaments amb més avantatges. Reserva'l ja a liceubarcelona.cat. Fins al 29 de juny. Gran Casino Costa Brava, Lloret de Mar. Gran Casino Costa Brava, Lloret de Mar. Fica tu al tarro. Aquest és un concepte. L'altre concepte, Costa Music Festival. Fica tu al tarro. Costa Music Festival. Que dolor de tarro. El mes de juliol serà un festival musical en el qual i la gent que actua estan els Estopa, per exemple, sí. O els Macaco. Fica tu al taco. Vale. Vols anar gratis, a veure aquesta gent? Vols anar gratis? Doncs Gran Casino Costa Brava et convida, et regala entrades, si encertes correctament una pregunta molt senzilla, que és aquesta. Quina pel·lícula... Quina pel·lícula estrenada recentment, espanyola, es va rodar al Gran Casino Ciutat de Barcelona? Si saps la resposta, entres al Facebook del no Gran Casino... No és Titanic. Entres al seu Facebook i contestes la pregunta aquesta amb bueno, el títol de la pel·lícula i dius el concert al qual tu hi vols anar. Vols tota la informació? Doncs entra a gccb.com. No. GCCB. Gran. No. GC. Gran. Gran. G. C. Casino. C. Costa. B. Brava. Punto. De punto. I com de com. No és la missió, la pel·li. La pel·li no és la missió. No. Sortia, mira... Los... No. Sortia el Lluís Amar. Bueno, pues sí, és bona. Pues llavors és bona. Hola. Hola. Buenas. Hola. ¿Cristian? ¿Cristian eres tú, no? ¿Toda la vida? ¿Sí? ¿Seguiremos así siempre? Es que me confundo con el del tema de concurso. Eres Cristian. Tú eres Cristian, del concurso, también concurso se llama Cristian, seguramente. No, Alfonso Séptico. Mira, los del foro que ayer estuvieron aquí, más majos todos, seguro que lo saben. Son muy majos. Sí. ¿Hay uno con coleta? Bueno, coleta pequeña, pero sí. Hemos de volver a quedar con ellos. Yo llevaba una coleta así, pero en el 83. Bueno, como Miguel Bosé. Pobre Ponotro, joder. Un abrazo a Ponotro. Bueno, amigos, bienvenidos a Se Busca a Tope, el espacio con vocación de servicio hecho desde el corazón. Desde el corazón. Uh-huh. Y que os ayuda a encontrar personas, animales o cosas. Hoy me acompaña Pantuflo, la Pantuflo. Sí, hola, Cristian. Iba a presentarte como alguien triste, pero te veo como sandunguero. No, no. Pantuflo, ¿qué ha pasado? Bueno, siempre se dice que los trenes solo pasan una vez en la vida. Pues bien, yo ha pasado y no lo he cogido. Por tanto, lo he perdido. Vale, la metáfora es que tenías una oportunidad y la has dejado. Pues sí, pues sí. Y esto puede acarrearte consecuencias perniciosas. Sobre todo aquí. En la buchaca, monetarias. Donde llevas el medio boco. Joder, me cago en la leche, Cristian. Bueno, tranquilo, tranquilo. Ya vendrán más oportunidades. No lo creo, Renfe solo pone este tren a disposición una vez al año nada más. Y yo lo perdió, perdió está. El tren, ese tren que debe pasar para cambiarte la vida. Renfe, me estás hablando entonces de que ese tren es cierto, es real. Sí, es, lo puedes tocar, lo puedes tocar con tus manos si hubiera llegado a tiempo. ¿Un tren? Salía de Sants por la vía 9 a las 5 de la tarde. ¿Y cómo se escapó? Pues porque no ponen bien la información, lo de Renfe. Entonces llegué a la estación, me despisté y cuando localicé la vía por donde salía, ya era tarde. Anduve corriendo detrás de él, pero un tren en marcha, saliendo de Barcelona, corre más que yo. ¿Saliendo de Barcelona? Saliendo de Barcelona. ¿Y a dónde iba ese tren de las oportunidades? Pues va, ese tren... hasta Ourense. ¡Anda! ¿Qué hay en Ourense? Ni idea, nunca he estado. Pero bueno, si va hasta allí un tren, será porque algo bueno hay allí. Si no, pues no pondrían un tren. Pocos trenes hay que vayan y paren en los Monegros, porque no hay nadie. ¿Es un tren directo, Barcelona-Ourense? ¿Eh? Que si es un tren... A ver, ¿no te pasa algo en el oído? Digo que si es un tren directo, ¿hace paradas? Bueno, es directo, pero hace paradas, sí, muchas. Se recorre España entera, Valladolid, Zamora, Logroño, Cádiz, Ceuta... A ver, este servicio de Renfe lo han puesto en plan del rollo si estás hasta los huevos de no encontrar trabajo en Barcelona. Te subes a este tren y te bajas donde quieras y pruebas suerte en otra ciudad a ver si te va mejor. ¿Ese sería el rollo? Sí. Suena hasta poético. Sí, y es gratis, además. Y es gratis, ¿no? Sí. Imagínate la gente que va. Cuando llega el tren al andén de la peña, se mete por las ventanas como locos para pillar sitio. La gente mata. ¿Hola? ¿Qué? Hombre, está siempre, flipando, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre puedes mandar tu historia a la revista Pronto. Es muy buena. Mucha introducción tenemos aquí. Yo creo que deberías enviar esta historia a la revista Pronto. Hay una sección, no sé si todavía existe, hace años todavía. Esa, ¿qué hubiera sido de mi vida si hubiera subido aquí? Sí, que la lleva una psicóloga. Y tal vez te ganaras unas perrillas, ¿no? Ya, pero yo tengo que esperar a que me pase algo antes de enviarlo. Bueno, un malo, pero es que no lo sé. Bueno, Pantuflo, espero que nos llame una persona ya, por fin, no, espera, no podía aguantar más este diálogo para besugos, y nos llama Romino, puede ser, hola Romino. A mí me estaba saliendo un bulto en el cuello de los nervios. Hola. Hola, Romino. Me llamo Romino, estoy escuchando ahí a Pantuflo y, coño, digo, qué pena. Y, bueno, quizás pueda ayudarle. Dime, a ver. Mira, yo tengo que llevar unos paquetes, esta tarde a Badalona. Entonces yo, si quieres, te recojo y te puedo llevar hasta allí. No está muy lejos, pero algo es algo. No es Ourense. Badalona es muy bonita. Es muy bonita, pero no parece que vaya eso a dar un giro copernicano a mi vida por ir a Badalona. Pero quién sabe, Pantuflo, a veces las soluciones están más cerca de nuestros ojos que nuestras gafas. Vale, guay. ¿Cómo quedamos, Nen? ¿Aceptas? Vale, pero espera. Solo te pongo una condición. Yo te paso a buscar Calabria con Muntaner, ¿sabes? La cruilla... Y quiero que me esperes haciendo el gesto de autostop, ¿eh? Quiero que parezca como todo casual. Como que yo paso por ahí y voy a coger a este tío. ¿Entendido? Ya, pero la gente, estoy pensando, va a pensar que soy un tolay haciendo autostop en mitad de la ciudad. Claro, no hay mucha gente haciendo autostop habiendo metros. Pues me suda el nabo. O sea, yo lo que quiero es que la gente me vea cogiendo un tío así que está haciendo autostop, no un tío por las buenas. No quiero que piense que soy un vicioso. Porque quieres que o no, que cambie tu vida, ¿eh, Pantuflo? Sí, sí. Te está ofreciendo un cambio de vida este. Vale, pues... un cambio de vida hasta, en Badalona. Hasta la tarde. Venga. Y eres de... Me decías de San Adrià. ¿Quién? Tú, ¿verdad? ¿De? San Adrià, ¿no? Sí. Del Besós. ¿Por? Estás cerquita de Badalona. Sí, soy de ahí. Sí, soy de cerca. De hecho, pues es casi cuando empieza Badalona. Bueno, perdiste un tren, pero has ganado un coche. Y un amigo, quizá. Tal vez que sí. Gracias, amigo. Gracias a todos vosotros que hacéis realidad este sueño. Xavier Pampallugas, per què fas així com un signe de victòria? Perquè veus que no hi ha temps i dius, visca, no, sí, no, no... Pateixes-ho. Oh, perquè a mi em posa una mica nerviós, saps, el tema de la ràdio. Ja ho sé, ja. I jo soc molt bo a la tele. Sí, sí, no, m'imagino que sí. Però doncs la ràdio, demà saps, no sabrem, no sabrem si podràs fer la secció, totes eh? Totes aquestes llums, totes aquestes històries... Adéu-siau. Espera, que falta un minut, nano. Sí, sí. Sí, és que acabem en 57, saps? Ganes de pregar que tienes. Ostres, sí. Jo pensava que ja acabàvem. Sí, bueno, no portes poc aquí, oi? Bé, adéu-siau, 10 segons. És nuevo. No, no, però escolta, no, tu no l'has visto, nane, però quan he visto que quedava poquísimo tiempo, sí, el Xavi Pampallugas ha hecho así como cuando Piqué mete el penalti y hace, toma, vamos, vamos. Bueno, no tant, perquè avui us porto un tema que porto molt per la mà, molt controlat. Ah, sí? Sí, ostres, ara, menys mal. Ara que està a punt d'arribar l'estiu... L'Eurocopa? No, l'estiu. Es produiran un munt de fets culturals que tots succeeixen a la fresca. A la fresca. Coses a la fresca. Doncs bé, jo he elaborat un llistat... Tu mateix? Sí. De històries culturals, culturals que es poden realitzar a la no fresca. Vull dir, fora de la fresca... Sí, no todo va a ser en la fresca. Claro, es que tanto fresca, tanto fresca. Escolta, doncs la propera vegada que vinguis ens expliques això de les actuacions que hi ha a la no fresca. Vale. Ja noto el calor des de...